Estamos en este momento en Castelvecchio, estamos un poco alejados del centro de Santa Rosa. En este lugar se está desarrollando, hace unos 15 minutos que comenzó, la primera reunión del Consejo de Niñez, ese Consejo Provincial de Niñez. Es el primero que se hace en el año, estamos a mitad de año, y tienen de aquí hasta fin de año que reunirse tres veces más, porque por reglamento deberían reunirse cuatro veces al año. Esta es la primera. Y se está desarrollando, como les decía, aquí en Castelvecchio, con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, que es el presidente de este Consejo Provincial de Niñez, y después representantes de diferentes organizaciones y también de diferentes colegios de toda la provincia de La Pampa. Se van a tratar varios temas, sobre todo temas importantes que le interesa a las niñeces y también a las adolescencias. Uno de ellos tiene que ver con el ausentismo de los docentes y cómo eso impacta en la enseñanza de nuestros pibes y nuestras pibas en los colegios de la provincia. Un tema que va a traer mucha cola y sobre todo mucha mucha discusión en este Consejo de Niñez, porque es un tema que ya se viene planteando, no solamente ahora, sino con anterioridad, con años anteriores, sobre todo en plena pandemia, cómo le afectó a los docentes tener que dar clases casi indiscriminadamente durante todo el día, en una situación muy, pero muy compleja. Ese tema se va a tratar y vamos a ver qué dice cada uno de las personas que están representando, en este caso al gobierno, pero también a organizaciones y también a colegios. Y otro tema importantísimo tiene que ver con la alimentación en los comedores de toda la provincia, sobre todo comedores municipales. Y respecto a esto, puntualmente, el ministro Diego Álvarez hizo un anuncio de cuánto está invirtiendo la provincia en tarjetas alimentarias y también en comedores, sobre todo escolares y también municipales. 9.000 millones de pesos es lo que ha invertido en estos cuatro años el gobierno provincial solamente en alimentos, solamente en comida. Si les parece, escuchamos a Diego Álvarez en una entrevista que le concedió a Radio Kermés. Lo escuchamos. Bueno, sin duda que ha sido, ha afectado a toda la sociedad y específicamente a los niños, niñas, pero bueno, ha habido un trabajo responsable, no solamente de lo que es el gobierno provincial, sino también de los municipios, de asistir desde lo social, como también desde lo educativo y de todo, bueno, y hay ciertas cosas y heridas que han ido quedando de la pandemia, que bueno, que se van trabajando, que hay que ir dando respuesta. Hay una situación económica muy compleja, que sin duda implica que haya un Estado cada vez más presente, que cada vez nosotros no podemos trabajar muchas veces sobre las consecuencias de esta situación, pero sí tratamos de permanentemente, y una instrucción del gobernador, de ir trabajando sobre las consecuencias que van quedando. Ha habido una inversión social en materia alimentaria muy considerable en los últimos cuatro años. Pasamos nosotros del año 2019, que también parte de esto creo que lo que vamos a hablar hoy, de un aporte en tarjeta social de 230 millones de pesos, y hoy entre tarjeta alimentar, que ronda los 4.500 millones de pesos, y la tarjeta social pampeana, que son otros 4.500 millones de pesos, estamos hablando de que hay una inversión en la provincia de La Pampa de 9.000 millones de pesos en materia de respuesta alimentaria para acompañar este momento de dificultad. Bueno, 9.000 millones de pesos únicamente en refuerzos alimentarios en toda la provincia en estos cuatro años o tres años y pico de gestión que lleva este primer gobierno de Sergio Cilioto. Ese es el anuncio puntual que están haciendo desde el gobierno provincial. Ahora, pensando un poco en cómo se utiliza esa gran cantidad de dinero y sobre todo la calidad de la comida, es lo que venimos a plantear desde Radio Kermés a través de nuestra presidenta de la Asociación Civil El Ágora, Cintia Alcaraz, que está sentada frente a los funcionarios y que va a plantear justamente este tema que tiene que ver con la calidad de la comida en los comedores escolares y también en los comedores municipales. Cintia Alcaraz habló con nosotros y nos contó algunas situaciones que conoce, se va enterando, pero le van contando, y tiene que ver con que los chicos van a la escuela con hambre, van a poder comer como única comida la que le dan en las escuelas, y esa calidad, esa comida que le dan en las escuelas o también en los comedores no siempre es de buena calidad o no siempre tiene que ver con la necesidad de comer un poco mejor, más allá de comer pastas o comer fideos o comer hidratos de carbono. Por eso es que, más allá de ese dato de una torta importante de destinada a comida, lo importante es saber qué se les da a los pibes y a las pibas en los comedores escolares y municipales. Cintia Alcaraz dijo que los pibes van a la escuela con hambre y la comida es de mala calidad. Concretamente hoy pedimos que uno de los puntos del orden del día sea la cuestión alimentaria, el acceso al alimento de las pibas y los pibes, porque estamos viendo que en los barrios no hay comida, que la comida que se da en los comedores oficiales o municipales es escasa y de muy mala calidad, y eso, si quieren, pueden salir a desmentirlo, pero nosotros lo vemos. Es escasa y de muy mala calidad, que los sociocomunitarios, digo, los comedores de las organizaciones sociales, algunas que tienen que se bancan, digamos, con guita del gobierno, pero otras que son autogestivas, crecen permanentemente y se duplican, se triplican por semana la cantidad de viandas que se hacen. Entonces nos parece que si vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de la violencia que están sufriendo hoy los pibes y las pibas en las escuelas, pero también que están sufriendo en la vida en general. Los pibes tienen hambre. Lo dijo la semana pasada la presidenta del Centro de Estudiantes del Clemente Andrada en nuestro móvil, justamente cuando salía con vos marchando contra la represión en Jujuy. Nuestros compañeros van a la escuela con hambre. Entonces, este consejo, que naturalmente no es para denunciar, aunque es un espacio si se quiere de denuncia, pero es sobre todo para visibilizar lo que está pasando y para buscarle una solución integral y conjunta. Acá hay pibes de todos los pueblos representando como consejeros que van a traer sus agendas, hay funcionarios y estamos las organizaciones. Bueno, de acá tiene que poder salir una respuesta, que no es solamente la bajada de guita, es estratégicamente cómo se usa esa guita, con quiénes y cuáles son las prioridades que se le da a esa guita. Y digo guita porque el mundo se mueve con guita, digamos. La verdad que tenemos que dejar de eufemismos para hablar del hambre de los pibes y las pibas. Mirá, ayer hablaba con una compañera del Nelson Mandela, con Soledad Álvarez. Ella gestiona su merendero en su casa desde hace más de 10 años. Ella nos cuenta hoy que las madres que salen a buscar laburo tienen que dejar solos muchas horas a sus hijos en las casas. Los pibes en los barrios nuevos andan solos, y cualquiera que ande por allá sabe que las calles están llenas de pibes solos. Pibes, hablo de niños chiquititos. ¿Y qué pasa? Después llega el municipio, pero de modo represivo, a decir que esa madre abandona, a decir que esa madre está en la prostitución en lugar de ocuparse de sus hijos. Y la madre está en la prostitución porque no tiene para darle de comer a sus hijos. Bueno, y esto no lo digo yo, lo dicen las madres del barrio, lo dice Soledad, que tiene absoluta autoridad para decirlo, ¿no? Y si te vas para el desayunador de Villa Germinal, te encontrás con vecinos y vecinas que no tienen gas, que no tienen dónde vivir. Te vas para el más fuerte, vecino y vecina que no tienen gas, que estamos buscando como locos y locas leña para cocinar, leña para calentarse. Entonces, estamos a tiro de una devaluación, estamos sufriendo un ajuste que es brutal y que va a producirse con mayor agresividad seguramente en el tiempo próximo. Entonces, no nos tiene que explotar en la cara esta bomba. Si todos acá, todos los que venimos acá, el ministro sabe, el secretario de Niñez sabe, todos sabemos lo que está pasando en nuestra ciudad, que la verdad se está encontrando con una realidad a la que no estaba acostumbrada. Bueno, Cintia Alcaraz, presidenta de la Asociación Civil El Agro y también participante de este Consejo Provincial de Niñez, el tema alimentario es el gran tema, aunque hay anuncios de una torta importante que está destinando el gobierno provincial. El tema es que las organizaciones que estamos en el territorio estamos viendo que toda esa plata se gasta, pero la calidad de la alimentación no es buena, no es importante, y sobre todo no le hace bien a las personas que consumen ese alimento. Hay presencias y ausencias, presencias de pibes y pibas de distintos colegios de Santa Rosa, pero también de distintos puntos de la provincia de La Pampa. Y nos centramos un poco para poder hablar con algunas de ellas, en este caso dos pibas. Una de ellas es Paulina Bagliani, que es del Colegio Domingo Sabio de aquí de Santa Rosa, y María Pía Álvarez, que es del Colegio Agrotécnico de Alpachiri. Ellas nos contaron lo que van a presentar en este Consejo Provincial de Niñez, pero también se coló un poco la cuestión política, porque queríamos saber de qué hablan los pibes en la escuela, en el colegio, si están politizados o no, y qué les parece Milei, sobre todo pensando en que es un referente que supuestamente en las niñeces, en las adolescencias en este caso, está pegando fuerte, o nos parece a nosotros que está pegando fuerte, pero también escuchen lo que piensan algunos pibes de Milei, que por más que tire algunas propuestas que no vienen del lado de la política más conservadora, no los representa para nada. Si les parece, escuchamos la entrevista con estas dos pibas, una de Santa Rosa y otra de Alpachiri. La escuchamos. Claro, el ausentismo, más simplificado, digamos, ¿no? La idea es que se cumplan la cantidad de horas tanto para los profesores como para los alumnos. Y el otro tema está más referido a lo que es la salida laboral de los adolescentes. No tan de esa manera, digamos, no está tan bien dicho, pero va por ese lado. Bien. ¿El ausentismo a ustedes cómo les afecta, digamos, cómo lo tratan en el colegio? Porque ahora se ha determinado que cuando no viene un profesor, los alumnos se tienen que quedar en el colegio. Antes se podían ir. ¿Ustedes lo charlan en la escuela? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Yo creo que más que nada es por este tema de que tenemos mucho tiempo libre al tener ausentes profesores y como lo tomamos como una pérdida de tiempo. Es decir, que no se optimiza a fin y al cabo. Creo que es preferible que nos podamos retirar. Por ejemplo, nosotros siendo del interior no tenemos dificultad porque siempre nos volvemos a nuestras casas, pero entendemos la preocupación de que no haya movimiento de chicos fuera del colegio en horarios en los que los padres no puedan estar presentes, digamos. Pero con la ausencia se da mucho de que el tiempo no vale estando en el colegio. ¿Y ustedes cuando plantean esto en el curso, qué dicen los profesores? ¿Se lo pueden plantear tranquilamente? Digamos, ¿lo pueden charlar así entre personas adultas? Sí, yo creo que sí, que los profesores entienden nuestro punto y también creo que es para ellos un beneficio porque al fin y al cabo si tienen que faltar, tienen que dejar tareas, actividades y estar haciéndose cargo del curso igual. Y no es que quieran faltar o no vayan por decisión, sino que siempre es por alguna razón en particular de la que no puedan manejar. ¿Y le ha pasado que ha habido alguna situación complicada, si ustedes plantean el tema, digamos que se enojen o que lo tomen mal los profesores o no? No, para nada, para nada. O sea, suelen ser comprensivos y porque se ponen en nuestro lugar también y es entendible. Nosotros que somos del interior sabemos que salimos del colegio y nos vamos a nuestras casas o vamos a hacernos actividades. O sea, es decir, no es una preocupación que nosotros salgamos antes del colegio, pero también entendemos que en las ciudades es otra manera, es distinta la situación. Les quería preguntar por un tema que no es un tema de niñez, pero sí un tema seguramente que las aborda, elecciones, tema candidatura. ¿Ustedes charlan de política en la escuela o es un tema algo lejano? No, sí se charla. Digamos que no se tienen mucho en cuenta las ideologías de cada uno. Hablamos de manera general para no, digamos, como contraatacar al resto. Pero sí se charla, sí se dice quién ya va a votar, quién no, quién todavía lo está considerando. Es un tema que anda por el aula, digamos, y por el colegio en general, porque no solo nosotros, sino también los más grandes y los que están por votar o por tener la posibilidad, también lo están charlando. Sí, nosotros somos bastante, se arman debates bastante interesantes, es decir, sin ningún partido ni nada, pero ningún nombre propio. Claro, exactamente, ningún partido, pero se arman debates interesantes. Yo creo que cada vez es mayor el interés político a medida que vamos aumentando de edad, ya que es el derecho y la obligación que tenemos como ciudadanos. Pero sí, cada vez hay más interés político y la verdad que está bueno, se arman debates interesantes. Los profesores se suman un montón, está bueno, la verdad que sí. Y la mayoría ya vota, quiere votar, es como un interés que está bueno. ¿Y personalmente qué opinas de Milei? Es el tema de los jóvenes. Yo creo que llama tanto la atención porque es como algo nuevo que nunca escuchamos los jóvenes, por ejemplo, y por eso lo llama tanto, pero personalmente no comparto sus ideologías. Bien. ¿Y el caso tuyo? En mi caso hay ideologías con las que sí comparto y otras con las que no, De todas maneras, considero que es un poco extremista con algunas de sus palabras. Considero también que dice mucho, pero no nos plantea la manera en la que lo va a llevar a cabo. Entonces, como que eso también me genera un poco de, no sé si rechazo, pero de un lado negativo, me genera un aspecto negativo para él, digamos, para estar a su favor. Bueno. Ahí escuchamos a dos referentas de dos colegios distintos, uno de Santa Rosa, otra de Alpachiri. Las de Alpachiri parece que están un poco más politizadas esos colegios. En este caso opinando sobre Milei o el fenómeno Milei, que está en los pibes, está en la pibada, es una charla casi referencial. Y nada, tener una idea de realmente cómo está impactando esta figura en pibes que van a votar por primera vez. Estos chicos tienen entre 15 y 16 años, en algún momento van a votar o van a tener la posibilidad de votar, aunque hasta los 18 no tienen obligatoriedad, pero es importante saber cómo se están manejando en los colegios con la cuestión política, sobre todo porque este es un año muy politizado en la Argentina y está bueno saber que para dónde están mirando este grupo de pibes y pibas. Maurito, ¿esto es va a ser solamente en el día de hoy? Va a ser solamente en el día de hoy hasta cerca de las 5 de la tarde. Como para que tengan una idea, por el orden del día, la intervención de Radio Kermés, o de, en este caso, de nuestra compañera Cintia Alcaraz, va a ser cerca de las 3 de la tarde. Uh-huh. Así que va a ser largo. Y hoy les contaba de presencias y de ausencias. Los tres lugares para legisladores de la provincia de La Pampa están vacías, las tres sillas. Tenían que estar presentes César Montes de Oca, Estela Guzmán y Lilia Caimari. Ninguna de las tres de estas tres personas se hicieron presentes en este Consejo Provincial de Niñez. No sabemos por qué no vinieron, pero esos tres lugares que estaban destinados para legisladores no están presentes. Gracias, Mauro. Cuando tengas más información, regresamos con vos. Cómo no, hasta luego.